En el medio del tiempo del Adviento, la liturgia nos regala esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y pone delante nuestro en esta noche a la imagen de esta mujer tan especial, la Madre de Jesús. Junto a él, junto a Jesús, María claramente es la gran protagonista del Adviento, la protagonista excluyente del Adviento. Es la imagen viva de lo que significa un tiempo de espera. María es el ícono perfecto y pleno del Adviento como mujer de la espera, y no hay nada más simbólico de alguien que espere que una mujer embarazada. Y María, por la fe, le dice al ángel: hágaseme según tu palabra. Y queda entonces ella embarazada del Mesías, y con el Mesías queda embarazada de la renovación de la humanidad, de la salvación de la historia. María entonces, como mujer embarazada, es mujer símbolo de la mujer de la espera, no solo porque espera un bebé, como cualquier mamá de las que están presentes en su dulce espera, esperando a su bebé. María espera a su bebé, pero porque espera lo que Israel esperaba tanto, y la humanidad también espera tanto, que es tiempos de paz, tiempos de justicia, tiempos mejores. Ella encarna entonces la esperanza de los tiempos mesiánicos, de los tiempos de la salvación. En épocas, quizás más o menos como la nuestra, ¿no? En los tiempos bíblicos de María, tiempos violentos, tiempos sangrientos, tiempos de esclavitud, tiempos oscuros, tiempos desesperanzados. En ese momento es que cuando María se convierte con su sí esperanzado en la mujer de la espera. Pero además María es ícono, es imagen del Adviento, no solo porque espera, sino porque es, como hoy celebramos, la Inmaculada Concepción, la mujer totalmente pura, la llena de gracia. Y lo que nosotros esperamos llegar a ser y vivir cuando nos encontremos cara a cara con Dios y en el cielo, en ese paso de este mundo al otro, seamos transformados, transfigurados por la experiencia de la muerte, que es una experiencia última de purificación. Bueno, transfigurados ya en ese cara a cara con Dios, seremos finalmente quienes estuvimos llamados a ser desde el comienzo, lo seremos al final. María es la mujer plenamente realizada desde su comienzo, diríamos. Lo que nosotros esperamos en nuestro futuro último, María lo vive en su primer presente, en su primer momento, desde su primer instante de vida, como una gracia, como un regalo, pero también como una propuesta, como es la gracia, como una propuesta a su libertad. María es entonces la Inmaculada, no solo porque es la agraciada desde el seno de su madre, sino porque su vida libre de mujer adulta y creyente fue una vida agraciada. Y por eso María entonces es la totalmente pura, no la Inmaculada Concepción que nosotros tenemos como imagen, es ella en el cielo, sobre las nubes, ¿no? Bueno, pareciera que en el cielo es fácil ser inmaculado. María fue inmaculada aquí, en este mundo, que como dije recién, como el nuestro, es un mundo con tantas violencias, injusticias, corrupciones, impurezas, tan manchado, digamos, por guerras, por egoísmo, por discordias, por desentendimientos, por mafias. En ese mundo, en este nuestro mundo, María fue inmaculada. ¿Y qué significa, a ver, su condición inmaculada en este mundo? No me gusta asociarlo solo a algo negativo. Inmaculada sería sin ninguna mancha de pecado, sino a algo más bien positivo, que es lo que el ángel le dice, ¿no? El saludo del ángel Gabriel: alégrate llena de gracia. No le dice alégrate María, pareciera que reemplaza el nombre de María por llena de gracia. Llena de gracia nos habla de la identidad más íntima, más profunda de esta mujer que es María. Ella es la llena de gracia, y esto significa que está colmada, su corazón colmado del amor de Dios, y entonces ella convierte ese amor de Dios en amor de mujer, en amor que la va a llevar a dar un sí a su embarazo, finalmente un sí a la cruz de su hijo en favor nuestro. Por tanto, que María sea inmaculada no habla solamente de lo que no tuvo, de lo que no era, no era pecadora, no tuvo pecado, sino de lo que fue y de lo que es, la llena de gracia, llena del amor, dispuesta a amar. La pureza, entonces, a la luz de esta fiesta de la Inmaculada o de la Purísima, ¿no? También la llamamos así, la pureza cristiana, la santidad cristiana, no es otra cosa que el amor. Es amar, lo decía San Pablo muy lindo, ¿no? En la carta a los Efesios, la segunda lectura de hoy. Todos fuimos elegidos en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables, inmaculados, podríamos decir, santos e irreprochables en su presencia por el amor. Lo que convierte santo e irreprochable a un hombre, a una mujer, es el amar. Y por tanto, la Inmaculada es no solamente la mujer totalmente limpia, sino aquella que vivió su pureza amando. Y esto entonces significa que la pureza cristiana no es tratar de no pecar, tratar de no contaminarse con este mundo corrupto y sin valores y todo lo demás, y entonces tomar distancia, sino la pureza significa vivir en medio de este mundo amando de corazón a los demás. Es como, la imagen de pureza que a veces uno proyecta sobre la Virgen es como si una mamá vistiera de un vestidito blanco a su pequeña hija que va a un cumpleaños, a una fiesta, lo que fuere, y le da recomendaciones para que no se vuelque Coca-Cola, no se manche con el dulce de leche, no se tire al piso, no gatee, no, que el vestidito le quede inmaculado, digamos, que no se contamine con nada. Entonces la chica tiene que ir al cumpleaños así poco menos que con una campana de cristal para no mancharse el vestidito blanco. Bueno, María no tiene el vestidito blanco del alma inmaculado en ese sentido de no contaminación. En sus tiempos, en los tiempos bíblicos, la pureza para un judío era justamente no contaminarse con lo que era impuro. Los paganos, los no judíos, eran impuros. Entonces, las leyes religiosas judías tenían un montón de prescripciones para no ser impuro, para no contaminarse. Y eso significa segregarse, aislarse y no tener una relación fluida con este mundo. Bueno, eso no es la pureza, esa no fue la pureza de María, que diríamos, lejos de tener el vestidito del alma impecable porque no se contaminaba con nadie ni se juntaba con nadie, María se arremanga el alma, digamos, y es la mujer solidaria con el mundo en el cual vivió. Ella, más que ninguna, sentía su sensibilidad inmaculada, sentía la violencia de los violentos, el egoísmo de los egoístas, la mentira de los mentirosos. Ella vivía y hacía las compras en su barrio y llevaba a la casa con el laburo de su marido, que era carpintero. Vivía una vida, digamos, como la nuestra, con todas las cosas lindas que este mundo tiene, pero también viviendo y sintiendo todas las cosas duras, todas las heridas sociales propias de la condición humana. Y sin embargo ella, lejos de ser la muñequita inmaculada que se separa de ese mundo contaminado, es la que se embaraza del Hijo de Dios para entregárnoslo como nuestro Salvador. Es decir, se convierte en la mujer solidaria de nuestra suerte. Siempre el que se cuida en su pureza personal no se interesa tanto por la suerte de los otros, sino más bien por no pecar él, ¿no? Por mantenerse sin error y sin mácula. Y en cambio, María es aquella que se arriesga, entre otras cosas, acabamos de escuchar el relato, a quedar virginalmente embarazada y a ser acusada socialmente por su entorno como alguien que quedó embarazada sin casarse. No le importaba esto a María. Ella decide que su pureza la va a vivir al servicio del plan de salvación de Dios. Dios, que es el santo, se hace hombre en un mundo que no lo era, para santificarlo. Y a Jesús no le dio asquito estar en este mundo, el Hijo Santo, el Santo de Dios. Y María Inmaculada también vivió en este mundo, y no es que se tapaba la nariz así, como quien va cerca del riachuelo y se tapa para no oler, ¿no? No iba por el mundo con la nariz tapada, sino iba por el mundo como la mujer, arremangada, solidaria, encarnada en su tiempo, y acompañando a su Hijo para que fuera totalmente nuestro, siendo ella misma totalmente nuestra. Bueno, esta es la imagen que me gustaría rescatar. María es inmaculada, no solo por lo que no tuvo, sino sobre todo por lo que Dios hizo en ella. La colmó de su amor, la colmó de su gracia, es la llena de gracia, y agraciada como fue, amó hasta el final, desde el comienzo hasta el final, desde el comienzo dejándose embarazar de Jesús, hasta el final entregándolo en la cruz. Lindo entonces que nosotros podamos darnos cuenta que quizás no podemos evitar que se nos manche el vestidito del alma. Bueno, a mí por lo menos yo todavía no lo pude evitar. Sigo pecando y me duele, es cierto, y además de dolerme a mí pecar, seguramente a alguno le duele también mis pecados. Pero lo decididamente importante no es tanto mi propia condición inmaculada o no, sino lo importante es que si yo me decido a amar y a entregar mi vida, amar me lava el alma, amar me purifica. Y esto es, me parece, el mensaje de la Inmaculada para nosotros es esto: ya que no somos concebidos inmaculados, agraciados por Dios, podemos decidirnos a amar como ella, y el amor te hace mejor tipo, menos caprichoso, menos egoísta, menos violento, menos hostil, menos incomprensivo, te hace mejor mujer, menos competitiva, menos envidiosa, más tolerante, más paciente, te hace mejor joven. Hoy estamos recibiendo a las chicas y los chicos de Cheses que vienen de su campamento. Son más chicas que chicos, pero, ¿no? Mayoría femenina por afano. Bueno, en la medida que ustedes se decidan a ser más amorosos y amorosas, en el buen sentido de la palabra, no tipo, sino, vieja, ¿qué necesitas de mí? Una vez, chicas, vieja, ¿qué necesitas? Ahora que vienen del campamento, más buenas y más buenas, digan, che, viejo, ¿te hace falta que te puedo ayudar en algo? ¿Te doy una manito en algo? Bueno, el amor, el amar, desde tus 14, 15, ¿cuánto tenés? 13 años, bueno, te hace más buena, más bueno, y a los grandes que somos más pecadores todavía, amar nos lava el alma. Bueno, pidámosle a María entonces que nos enseñe a ser tan comprometidos en el amor y solidarios en el amor como ella lo fue, y el amar nos va a ir purificando cada vez más. Nos sentiremos más buenos, no porque no hacemos cosas malas, sino porque estamos muy comprometidos en el amor de quienes amamos y agrandamos el rango de nuestro amor amando a aquellos que más nos necesitan. Para María su pureza fue misión, y la nuestra tiene que serlo, ¿no? La misión significa que yo convierto mi gracia en una entrega generosa que redima, que salve, que ayude a los demás. Bueno, pidámoselo como gracia a ella.